belly full, but we hungry. A hungry mob is a hungry. 106.3 Radio Nauta. 106.3 MHz. Viene con despido, viene con ajuste, viene con tarifazo. Estaban así los chicos de Costec y Santillán, que los saludé. Este miércoles nuestra programación es estar en la calle. No al 2x1 a los genocidas. No al 2x1 a los genocidas. Todos y todas a la calle para repudiar la impunidad. Marchamos a Plaza de Mayo. Radionauta, FM 106.3. Decimos no. Decimos no al 2x1 a los genocidas. Radionauta FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Explotó el mundo. Estamos explotados. Qué manera de arrancar. Empezamos muy arriba. Me siento. Estás cargado, Jera. Estás muy cargado. Veo que estás muy cargado y que estás transmitiendo aquí por el micrófono. Vamos a poner de vuelta la cortina de comienzo. Por favor, Tupac Álvaro. Segunda oportunidad. Ahí va. Toma dos. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando al sur del río Bravo con unos sonidos medio extraños. Yo me escucho como si estuviera dentro de la estratosfera mundial de no sé qué, de un satélite. Pero bueno, esperemos que se esté escuchando de la mejor manera. Esto es Al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Hable usted, Lupita, porque me siento muy raro. El programa, aquí estamos todos juntos nuevamente, el programa, el noticiero semanal sobre América Latina, donde encontrarás todas las noticias, todas las raíces, la cultura de América Latina. El programa cuya misión es sentipensarnos latino-caribeñamente. Esa es la idea, el objetivo, el horizonte, la excusa de todo esto, y también burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, reivindicar, rescatar nuestra identidad latino-caribeña y compartir dos horas con los sabores, los sonidos, los latidos de nuestra patria grande, nuestro Avia Yala, nuestra América. Lo haces también, Jera, yo no puedo iniciar el programa, tú lo haces muy bien. Bueno, vamos a saludar a todo el equipo hoy amplio aquí presente en el estudio mayor de radionauta.com.ar, FM 106.3. Antes que nada, vamos a saludar a la nueva estrella del equipo que ha cumplido años. Así que, Lupita, le vamos a tirar de las orejas, le vamos a dar una palmada, una... ¿cómo es? ¿Cómo se decía? Una malteada, le decían aquí. La vieja y ponderada malteada. O manteada. Ajá. Sí, cuídate, bueno. Lucio, porque aquí lo festejamos bien duro el cumpleaños. Bueno, muchas gracias por el saludo. Es verdad, cumplí años el pasado viernes. Llegué a las 2 décadas de edad. Estoy ¿quién sorprendido? Pudiera, ¿no? 20 añitos. Acaba de confirmar su título de niño mimado, sí. Porque 20 años estoy no es nada. Sorprendido porque siempre dije que uno está grande cuando le regalan alcohol para los cumpleaños. Ajá. Y recibí 4 regalos y 3 fueron alcohol. Se puso grande, Lucio. Estoy sorprendido. Ajá. Algunos dirían que se puso interesante, pero eso ya es otro cantar. Nunca había pensado que este momento iba a llegar. ¿Le quedó algo para acá, para compartir? No, nada. Nada, lamentablemente. Ni una gota. Lamentablemente. Ni un pedacito de pastel, qué feo. Qué feo. Bueno, saludamos al comandante en jefe de los botoncitos, a ver si puede... Sin explotar nada, Tupac Álvaro, por favor. A ver si podemos reenderezar este barco en la operación técnica del querido. Tupac Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ahora bien. Creo que un poco más sorda que antes, pero bien. El micrófono de Álvaro es el que mejor se escucha al final. Y no sé por qué será. No, no sé. Están pasando cosas raras. No sé por qué, pero no empieces, Álvaro, porque a mí las teorías conspirativas me encantan y yo ya empiezo a cranear alguna. Es una buena conclusión. El otro día estuvimos hablando acá en la radio de Carlos Mancuso, el exorcista platense. Sí, tiene un libro. ¿Cómo? Tiene un libro. Sí, sí. ¿Cómo se llama algo de las manos? Las manos... Las manos arriba, ¿no? Oscura, ¿no? Mano a mano con Dios, algo así. Bueno, y claramente estos son los resabios de eso, de hablar lo que dejó la de Carlos Mancuso. Bien, más allá de las variantes esotéricas, Tupac Álvaro es el programa número 71, si no me equivoco. Bien. 70, hoy la tiene fácil, ¿no? ¿Con qué? Con la bruja del 71. Ah, no lo había pensado. Sí. Puede ser, capaz que en la página que yo consulto semanalmente dice algo de la bruja. Al final del programa tenemos numerología con Tupac Álvaro, también en la sugerencia cinéfila. En el momento Tupac Álvaro de la noche. Lupita, quiero que diga algo, un breve comentario del nuevo look afeitado 100%. Es verdad. De Tupac Álvaro. No, usted le veía algo raro y no sabía qué. Es verdad. Yo no me acostumbro, la verdad. Para todos los oyentes que están escuchando, él suele tener una barba bien cuidada y ahora está así como cual culito de bebé, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahí es raro. Le queda mejor. A mi gusto le queda mejor. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Más joven o más viejo me hace? Sin compromiso. Yo te lo voy a decir así, te van a regalar mucho alcohol, Tupac Álvaro. Está bien. Mucha gente opina eso. Hay gente que opina que me rejuvenece y otra que me envejece. Está bien, es la onda del cambio. En la producción general, el ex niño mimado, ahora joven... Adulto. Mimado, porque siempre va a seguir siendo mimado. Ajá. Agustín Ducí, ¿cómo le va? Buenas, muy bien, muy bien. Cuéntanos un poco de hoy, ¿qué vamos a hacer? Sí, motive a la gente, a la oyentada, por qué se tiene que quedar a escucharnos un rato más. Y para poder sentipensarse latinoamericanamente. Mirá cómo le sale a Agustín. Para empezar. Ahí tenés. Y para que podamos compartir las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Para eso vamos a estar viajando un poco a Brasil. Vamos a hacer una entrevista con Beto Almeida, periodista y analista político. Vamos a estar revisando un poco las noticias, los últimos sucesos ocurridos por ahí en Puerto Rico, en Argentina, también en Venezuela. Vamos a tener nuestra sección de género de la mano de Vicky y también vamos a estar como siempre con Lupita, la sección Caribe y la recomendación musical de la semana. Va a tener hoy también su momento de sugerencia musical. Sí, sí, tenemos una excelente banda. Nos lleva hacia... Hacia el Uruguay. Vamos a cruzar el charco acá. Vamos a cruzar el charco, vamos a andar por el Caribe, vamos a andar por todos lados hoy, Lupita. Un programa que promete. Me gustaría que haga su saludo, aunque sea formal, la ex estrella, ¿no? Sería de Al Sur del Río Bravo, hoy de invitada especial. Vino a saludar y se quedó, espero que a compartir una salutación y a desmentir también aquellos rumores que han estado circulando todos estos meses. La locutora histórica, Belén Rocapamich. Soy como esas estrellas que ya murieron, pero siguen brillando en Al Sur del Río Bravo. Ay, eres como el Rey León cuando se aparece en la nube. Soy Mufasa, sí. Socia fundadora de este espacio. ¿Cómo anda, Belén? Muy bien. Vengo acá al sur del Río Bravo. Estoy por otra cosa, pero bueno, pasé a saludar y los veo muy bien, muy vitales, sobre todo a Lucio, que tiene 20 años nada más. ¿Viste? Muchas gracias. Pero esas nos hace... Promedia para abajo, ¿no? Sí, sí, nos baja ahí el promedio. Muy bien, Lucio. Rejuvenece a este espacio. A pleno. Belén, un gusto también que te quedes acá a compartir unos ratos. Gracias. No trajo nada para brindar, pero no importa. No traje ni comida. Ahí desastre. Va. Bueno, Lupita, estamos saliendo por Radionauta, fm.com.ar, en la ciudad de La Plata, y también por las radios amigas y aliadas en América Latina y el Caribe, a lo largo y ancho de nuestra América. Nos transmiten abajito del río Bravo en México, Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán. También en Chile, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán del Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina, FM Che Comunitaria, Radio El Algarrobo, FM La Caterva, FM Punta del Indio. Radio La Mosquitera en Mendoza, La Pujante también en Mendoza, Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires y Radio Pueblo en De Anfunes, Córdoba. En Venezuela, la Radio del Sur, Radio Antena Libre y Radio Ecos. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Guatemala, Radio Online Voces de Chimuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Si querés participar, ser parte activa de este espacio, enviarnos alguna sugerencia, alguna crítica, algún mimo, algún abrazo o lo que tengas ganas, nuestras redes sociales son las siguientes. Nos puedes buscar en Facebook como Al Sur del Río Bravo, en Twitter como @surdelriobravo, o puedes mandarnos un ya tradicional WhatsApp al +54 221 670 5190. Ahora sí, hechas las presentaciones, ya estamos enrumbados definitivamente después de sortear algunas vicisitudes, algunas barreras, algunas trabas. Ya estamos enrumbados. Este barco tiene un timonel que es Tupac Álvaro y nos lleva a recorrer el primer destino, el primer rincón de nuestra matria y patria grande. Nos vamos para o Brasil. Sem temer, fora, fora, teme. Sem temer, fora, fora, teme. Sem temer, fora, fora, teme. Fora, teme já. Sem temer, fora, fora, teme. Sem temer, fora, fora, teme. Esta cortinita nueva de O Brasil, que no sabemos con Agus si es Fora Temer, Sem Temer o Sem Temer, Fora Temer. Agus, tuvimos una discusión al respecto, está por dilucidarse. Lo cierto es que Tom C nos regala esta nueva cortina para viajar a O Brasil, porque este miércoles va a ser un día importante en el Brasil. Va a declarar Lula ante el juez Moro en la causa que investiga el escándalo de corrupción en Petrobras. Paralelamente, una movilización popular de miles de manifestantes va a acompañar en apoyo al expresidente Lula, que va a hablar en el cierre del acto. Y nuestro amigo Lucio nos va a contar un poquito más de qué va esta situación, de qué va este juicio en el cual va a declarar Lula mañana y también el contexto político en el que se da. La Fiscalía del Estado de Curitiba acusa al expresidente Luis Inácio Lula da Silva de haber recibido 3,7 millones de reales, lo que al cambio actual sería 1,16 millones de dólares, que la empresa OAS le entregó esta cantidad de dólares, y además un triplex, un departamento lujoso, en el balneario de Guarujá, en San Pablo, y el costo del almacenamiento de sus bienes personales, es decir, los bienes de cada uno de este departamento, a cambio de beneficios políticos y beneficios en la obra pública que el propio gobierno de Lula da Silva le habría dado a esta empresa a cambio de estos millones y de este departamento lujoso en San Pablo. Mañana, este miércoles 10 de mayo, declara Lula da Silva ante el juez Sergio Moro, que tiene el conocido como el paladín anticorrupción, ¿no? Sí, es el juez emblemático que persigue a Lula y al PT hace rato. Muchos hablan también de un montaje, ¿no?, judicial impulsado por el juez Moro, el principal juez de la élite conservadora de Brasil, que se van a estar viendo mañana cara a cara, casi como un partido de fútbol, ¿no? Moro versus Lula. Moro versus Lula. Recordemos que el juez Sergio Moro llevó a declarar por la fuerza a Lula da Silva hace ya unos meses, en horarios de la mañana, con un operativo extremadamente de seguridad muy grande, algo que decían los que siguen el caso, los periodistas judiciales, que no era bajo ningún punto de vista necesario semejante operativo y semejante decisión del juez Sergio Moro, de Lula da Silva. Lo cierto es que mañana, este miércoles 10 de mayo, se verán las caras Lula da Silva y Sergio Moro en lo que respecta a la causa de corrupción más grande de la historia brasileña, el Lavallato. ¿Qué puede pasar en caso de que Lula sea condenado en esta causa? ¿Va a trastocar el escenario político electoral del 2018? Esto es lo importante. Si es condenado Lula da Silva, según algunas estimaciones de la propia fiscalía y del propio juzgado, la sentencia se dará a conocer entre 45 y 60 días. Si es condenado en esta instancia y en segunda instancia, Lula deberá bajarse de las elecciones presidenciales del 2018, que según las últimas encuestas, lidera holgadamente con más del 35% de intención de voto. Ese es el trasfondo, claramente. Eso es lo que está en el fondo, ¿no? Del juicio en el cual Lula declara mañana, porque el principal impedimento para que Lula vuelva a la presidencia claramente está en la pata judicial, ¿no? En el partido judicial, más que en el resto de los partidos políticos, que hoy por hoy no hay ningún candidato que le pise ahí cerquita los talones. Aventaja por muchos puntos a todos los eventuales candidatos a la presidencia, pero la derecha tiene esta carta en la manga, especialmente en voz y en la actitud del juez Moro. Decíamos que la declaración de Lula se va a dar en el marco de una gran movilización popular. Distintas organizaciones sociales están movilizándose estos días, sobre todo nucleadas en el Frente Brasil Popular. Se están movilizando a Curitiba, donde va a realizarse esta audiencia, la capital del estado sureño de Paraná. Estuvieron durante este martes ya ahí acampando, movilizando para lo que va a ser esta jornada, y allí estuvo nuestro productor Agustín recogiendo testimonio, sobre todo de uno de los principales referentes del movimiento popular brasileño. En este caso, vamos a escuchar lo que decía por estas horas el dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, João Pedro Stedile. Nós estamos começando essa concentração para fazer uma vigília democrática. O nosso dever é estar aqui para acompanhar a audiência que acontecerá amanhã na Justiça Federal, convocada pelo juiz Sérgio Moro, que quer interpelar o ex-presidente Lula. Nós estamos muito preocupados, porque já é da prática do juiz selecionar depoimentos e depois ele repassa para a Globo o que ele quer. Sem temer, fora, fora, temer. Sem temer, fora, fora, temer. Sem temer, fora, fora, temer. Fora, temer já. Bien, allí dicho Pedro Stedile por estas horas, ¿no? En estas movilizaciones, importante también el apoyo popular que va a tener Lula en esta parada clave frente a la justicia brasileña. Sí, más de 50.000 personas esperan las movilizaciones populares en apoyo a Lula da Silva, que estarán convocadas, entre otras, por el Movimiento Sin Tierra y por el Brasil Frente Popular y por el Frente Brasil Sin Miedo, que encabezan la defensa de la candidatura de Lula da Silva y la lucha contra el ajuste del gobierno de Michel Temer. Nos quedamos en Brasil, pero para escuchar un poquito de música. Al regreso vamos a ver si podemos viajar hacia O Brasil, hacia O Brasil. Mientras tanto, nos vamos a escuchar una hermosa canción. En este caso, ¿usted conoce a Divididos, Lucio? La banda argentina. La banda de rock, la planadora del rock nacional. Sí. Bueno, y uno de sus temas más emblemáticos, que se llama ¿Qué ves? Claramente. Bueno, ahora vamos a escuchar una versión en portugués de una banda de rock brasileña llamada Tijuana, una banda formada en el 99 en San Pablo, que también fusiona reggae, música latina, rock and roll, bueno, y se ha ganado la fama por ser la banda de sonido de la película Tropa de Élite. Ah, bueno, mira, ahí la tiene. No la tenía, ahora la tengo. Bueno, empieza a sonar entonces al sur del Río Bravo, Tijuana, esta hermosa versión de Divididos y en portugués, ¿qué veis? Olhando no olho posso viajar. Falta em mim truque saber aceitar. Estamos em busca de ponto final pra poder chegar. más o menos. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando a mentira acabará. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando a mentira acabará. Pra Deus pode nos enganar. O bem e o mal ainda podem se encontrar. O fim se aproxima com vista para o mar. Cruzando a vida sem se preocupar. Com vista para o mar, cruzando a vida sem se preocupar. Bueno, ¿qué le pareció la versión de Divididos en portugués con Tijuana, Lucio? Muy buena, la verdad no tenía esta banda, la voy a empezar a escuchar. Ajá. Interesante versión. Interesante. Bueno, vamos a viajar entonces al Brasil para entender lo que hablábamos hace unos minutitos, lo que va a ser mañana el juicio, la declaración de Lula frente al juez Moro y la movilización popular de fondo también a tratar de entender el contexto y el futuro del escenario político hacia Brasil. Nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Beto Almeida, él es periodista y analista político brasileño. Beto, ¿cómo estás? Te saludamos de Al Sur del Río Bravo. Beto, en principio nos gustaría entender qué es lo que va a ocurrir este miércoles, cuál es la causa por la cual va a declarar Lula y también el trasfondo, decíamos, la intencionalidad político-judicial del juez Moro. Bueno, ayúdanos a entender de qué va este juicio que le están haciendo a Lula y que mañana va a ser importante para el Brasil. Bueno, la intención del juez Sérgio Moro es, después de 3 años de denuncias, de investigaciones, de coleta de depoimentos, de testigos acerca de Lula, no logrando hasta el momento presentar ningún tipo de prueba sobre las acusaciones que hace a Lula, mañana obligatoriamente deberá colher el primer depoimento indirecto personal, el Lula, ¿no? Eso es cercado de una grande expectativa, porque Lula dijo que tiene mucha voluntad de hablar con el juez, porque hace 3 años que solamente escucha y justicia lo acusa, los periódicos lo acusan, las televisiones lo acusan, pero él no puede defenderse. Entonces, por la primera vez, va a Paraná, Curitiba del Paraná, para decir directamente al juez que no es el dueño del apartamento que le dicen que, él, que es de su propiedad, y tampoco que tiene un sitio, una chácara, que le acusa de haber recibido como una coima de algunos empresarios, y que eso nunca fue probado, y 77 testigos que han declarado en la justicia, ninguno de ellos hicieron cualquier tipo de observación sobre irregularidad acerca de la conducta de Lula. Al contrario, ninguno de los 77 testigos presentaron cualquier acusación o reformaron o endosaron ninguna acusación contra Lula. Entonces mañana es muy tenso porque hay miles de manifestantes que están en Curitiba hoy, y el gobierno de Paraná está tomando medidas de represión bastante fuerte, bastante peligrosa, y eso puede resultar en un estallido social. Pero toda esa gente fue a decir a la justicia que Lula es un perseguido político, claramente es un perseguido político, y tiene derecho incluso de volver a ser, por el voto popular, si es elegido, presidente de la República. Beto, la cuestión, yo le quería preguntar en relación a al futuro de Lula. Como usted dijo, tiene ganas de declarar, de ver cara a cara al juez Sergio Moro, y enmarcar la declaración de Lula y la posibilidad existente de bajarlo judicialmente de las elecciones, la posibilidad de el proyecto presentado por el oficialismo, por el gobierno de Michel Temer, de postergar las elecciones presidenciales. Este proyecto que, por lo menos por lo que tenemos entendido, entró a la Cámara de Diputados. Si usted puede profundizar un poco en este tema. Bueno, ese es un proyecto que es muy antiguo, ¿no? No es un proyecto de ahora. Es un proyecto antiguo, pero en realidad el gobierno Temer no sabe qué hacer y tiene necesidad de tener más tiempo para poder producir las que llaman de reformas, pero es una demolición de la legislación laboral, de los derechos de los trabajadores, que viene de la época de Getúlio Vargas, presidente nacionalista acá, de la época de Perón, más o menos, ¿no? Sí. Eso lo creó toda la base estatal de Brasil. Y el gobierno Temer entonces recuperó ese proyecto que estaba engavetado, y eso suscitó una serie de digamos, aprehensiones reales, porque el gobierno está manobrando, pero hay también la posibilidad de que el PSDB, o sea, el partido de Fernando Henrique Cardoso, expresidente, pueda retirar el apoyo a Temer y pueda apresurar la salida de Temer, y eso significaría improvisar una medida, digamos, totalmente extemporánea, con la justicia pasando por un gobierno transitorio bajo el comando de la justicia, o de hacer una elección indirecta, o sea, una elección solamente en el Congreso. Entonces, en ese momento hay una mayoría de la derecha ahí dentro del Congreso para hacer una locura de esa naturaleza. Lo que significa que Brasil está con muchos interrogantes, porque al mismo tiempo la huelga general del día 28 último fue una huelga que de todo el país, donde millones de trabajadores se movilizaron, apoyaron la huelga. Y hay un creciente de intervención masiva de la juventud, de los sindicatos, y eso puede llevar a un confronto, claramente, porque la necesidad que tiene es porque la derecha no tiene ningún candidato que pueda ser en ese momento un confronto para derrotar a Lula. Y Lula cada día más, cuanto más criticado sea, más fuerza tiene, más popularidad asume, incluso en las encuestas hechas por los institutos de la oligarquía. Y eso significa entonces que ellos tienen que impedir que Lula pueda ser candidato. Pero también temen, hay un temor muy grande de eso causa una reacción completamente imprevisible, ¿no? Prohibir a Lula de ser candidato cuando él es el hombre más popular de Brasil es una situación muy explosiva socialmente hablando y que significa que no tiene control de las variantes. Entonces, en ese sentido, hay rumores de que estarían trabajando ese proyecto de ley para, digamos, no es, es una medida que ya estaba prevista años atrás de no dar coincidencia de las elecciones mayoritarias presidenciales con las legislativas, eso hay en muchos países, pero es un casuismo que lo quieren hacer en ese momento porque quieren ganar tiempo e impedir que Lula pueda ser presidente o candidato, por lo menos. Pero hay también la posibilidad que, como pasó acá, ¿no?, con Getúlio Vargas, que cuando no pudo ser candidato, indicó un candidato y el candidato ganó. Como Perón indicó a Cámpora y Cámpora ganó. Entonces, esa es una situación, históricamente hay paralelos que se pueden hacer, pero al mismo tiempo hay que levantar concretamente que con la crisis económica que está muy profunda, con el desempleo explotando, ¿no?, con 14 millones de personas desempleadas, según las estadísticas que no son muy fieles, eso significa que el gobierno también va a tener que adoptar medidas represivas. Entonces, la situación de Brasil es agravante, muy grave, de mucha tensión, y mañana va a ser un termómetro fatal para entender si la justicia probablemente no arreste, no prenda un Lula ahí. Tiene un temor de prender Lula ahí, pero van a querer procesarlo para que no pueda ser candidato. Pero eso significa que el país va a entrar en una rota de un terremoto político cada vez mayor. Clarísimo. Estamos en comunicación con Beto Almeida, periodista, analista político brasileño. Beto, para cerrar, nos gustaría entender también qué fuerza ha demostrado el movimiento popular, los sindicatos, el campo popular en general en Brasil. Está viviendo jornadas multitudinarias, lo que fue el histórico paro después de 26 años, también las masivas marchas del 1 de mayo, bueno, las jornadas de este martes y miércoles. ¿Qué fuerzas crees que tiene el campo popular brasileño para ponerle un freno a las políticas neoliberales y antipopulares de Michel Temer? ¿Qué incidencia o qué repercusiones han tenido estas movilizaciones, este paro nacional? ¿Y qué respuestas ha dado el gobierno, qué reacción ha dado el gobierno de Temer frente a esta resistencia popular? Bueno, una constatación que somos obligados a hacer es que el movimiento popular no pudo impedir el golpe del año pasado, no pudo impedir. Y eso significa que no había tanta unidad, ¿no?, dentro de las varias fuerzas políticas. Había descoordinación entre el PT de Lula y el gobierno de Dilma, y también el movimiento social, el movimiento popular, los sin tierra, y eso está poco a poco siendo superada, esa falta de coordinación, de tal manera que el día 28 de abril hubo la huelga general porque las 6 centrales sindicales se unieron por la primera vez. Una huelga con todas las centrales sindicales de Brasil, decretaron la huelga, convocaron a la gente, y la huelga fue un suceso en todo el país. No es simple, un país continental como ese, hay zonas que tienen fuso horario, que tienen problemas de comunicación, de transporte, pero la huelga se hizo fuerte en todo el territorio nacional. Entonces, Lo que está evidente es que hay cada día más una unidad, un fortalecimiento, hay la necesidad de organizar una milla, una comunicación popular más fuerte, más coordenada. Hay mucha dispersión de coordinación, de comunicación, pero la tendencia está siendo revertida y superada para lograr una unidad, de tal manera que, por ejemplo, ayer y hoy llegaron a Curitiba marchas de los sin tierra que fueron a pie, fueron caminando, ¿no? Algunos caminaron por 200, 300 kilómetros caminando por días y llegaron a Curitiba grupos de contingentes de 20.000, 30.000 sin tierra disciplinadamente marchando por las estradas con sus banderas, con sus gorras, y ni el frío del Paraná no lo impide para nada, ni las amenazas de la oligarquía, de la policía, del gobierno de Paraná, que es un gobierno corrupto de derecha, nada de eso está impidiendo la llegada de todo ese contingente en Curitiba. Y mañana es un día excepcional, a pesar de que la defensa de Lula pidió el adiamiento, ¿no? Porque en los últimos días fueron divulgados nuevos documentos por la Petrobras que son 150 mil páginas. O sea, la defensa de Lula no tuvo tiempo, obviamente humanamente imposible, de leer 150 mil páginas. Pero porque el juez solamente divulgó ahora eso, porque es un juez y un juicio totalmente viciado, fascista, ¿no? Que quiere impedir que Lula pueda defenderse, como es, como le prevé la ley, le da el derecho por lo menos de defensa. Incluso Lula pidió que no era necesario tener sigilo y pidió que todas las televisiones y radio transmitieron porque él no tiene nada a esconder de la sociedad brasileña. Pero el juez que siempre hace vazamiento de la información en ese caso tiene miedo de aparecer frente a frente con Lula y prohibió que las televisoras puedan hacer la transmisión en directo porque teme que Lula aproveche el juicio y su depoimiento para acusar, que es la realidad, la justicia de no tener pruebas y de hacer una grosera y fascista perseguición política a un líder popular por el proyecto que representa de sacar 40 millones de personas de la miseria y poner Brasil en una ruta de desarrollo, de justicia social, que quiere impedir que eso vuelva. Por eso es muy importante la presencia popular, los sindicatos, los estudiantes, los sin tierra, los indígenas en Curitiba para dar una noción, mandar un mensaje al mundo entero y a la oligarquía brasileña, al imperialismo, de que hay una creciente unidad popular en torno de Lula. Lula significa unidad popular. Clarísimo, Beto Almeida, el panorama. Muchísimas gracias por tu tiempo, por ayudarnos a entender qué es lo que realmente está pasando en el Brasil. Desde acá, muy pendientes de lo que pase mañana y también de lo que acontezca en los próximos tiempos en el Brasil. Va a ser clave para toda América Latina el futuro de Brasil. Te mandamos un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. Un gran abrazo a ti y a todos los del sur del Río Bravo. Mucha alegría poder establecer ese puente latinoamericano de comunicación por la liberación informativa y la integración cultural. Un abrazo grande. Pasaba Beto Almeida, periodista brasileño, analista político. Bueno, clarísimo, no hay mucho más para agregar de lo que se está viviendo y lo que va a ser este juicio amañado y el trasfondo, claramente, la motivación política de este juicio no es ni más ni menos que sacarlo a Lula de las pistas, ¿no? Sacarlo de la cancha e impedirlo que pueda candidatearse en 2018. Sí, sacar a Lula da Silva de las elecciones que por ahora ganaría. Mientras tanto, seguimos gritando, seguimos cantando junto al pueblo brasileño estas

Y claro que sí, le mandamos. Le metió rima. Le metió rima, así que cuando nos estés escuchando en cualquier momento, a cualquier hora, ¿qué le mandamos? Le mandamos el abrazo más grande que se pueda. A la querida Nilda, y si también te animás a comunicarte, a enviarnos tus comentarios, tus sugerencias, tus críticas, nuestras redes sociales son... Pueden encontrarnos en Facebook como Al Sur del Río Bravo, en Twitter @Sur del Río Bravo, o pueden mandarnos un tradicional WhatsApp al +54 221 670 5190. Lupita, presénteme la flamante sección que vamos ahora a continuación de la mano de Lucio, y que tanto nos gusta esta nuevita, ¿no? Columna que nos trae y nos hace viajar a un destino interesante y desconocido. Así es la columna que más fronteras nos hace derribar y más nos une como latino-caribeños. Nos sobre vamos. Todo, caribeños. Somos Caribe, Lucio. Mientras Lupita mueve los hombros, nos vamos para el Caribe, esta sección que trata de meternos en aquellos rincones de nuestra América poco explorados, poco difundidos, con poca prensa, las islas nuestras del Caribe. ¿Y hacia dónde hoy nos va a llevar, Lucio? Hacia el país, uno de los países quizás más conocidos del Caribe. De nombre, por lo menos. De nombre, por lo menos. Ajá. Nos vamos para las Bahamas. Las Bahamas. Las famosas islas caribeñas. Ajá. De propaganda, de película. Sí. ¿Por qué las conocemos tanto y por qué sabemos tan poco, ¿no? Sería una de las preguntas. Una gran pregunta. Primero, las conocemos por ser y tener unas paradisíacas playas con sus hermosas islas. Pero pocos saben que Las Bahamas está ubicada al norte de Cuba y de República Dominicana, y que está formado el país por más de 700 islas. Ah, tranqui. Estamos multiplicando el número de islas. Yo, la verdad, creo que muchos podemos decir que hemos vivido toda nuestra vida equivocados, ignorando la cantidad de islas que hay en el Caribe. Las Bahamas. Las Bahamas está compuesta por más de 700 islas, de las cuales solo 24 están habitadas. Ah, bueno, está. Es decir, hay más de 600 islas a las que el hombre todavía no ha llegado. No ha plantado bandera. Paraísos naturales. Paraísos naturales. La ciudad más poblada de las Bahamas es su capital, Nassau, situada en la isla Nueva Providencia. Ajá. Y este sí es un dato quizás un poco más conocido. Fue el primer sitio donde Cristóbal Colón puso un pie en América. Ahí arrancó todo, ¿no? Ahí arrancó todo. Ajá. En el 1492 llegó el conquistador Cristóbal Colón y masacró rápidamente, ¿no? Luego de una gran lucha de los pueblos originarios. Ahí arrancó el mayor genocidio de la historia, se puede decir. En las Bahamas. Y el primer pueblo que lo sufrió fueron los lucayanos, que eran los pueblos originarios que habitaban las Bahamas. Y estas islas estuvieron ocupadas justamente 500 años antes que llegue Cristóbal Colón. Es decir, para todos aquellos que dicen que en América Latina no había civilización, les damos este dato. Ya, ¿no?, estaban descubiertas. Ya estaban descubiertas hace 500 años por los lucayanos. Las Bahamas. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre? No. Mira, me has dejado sin palabras porque realmente no lo sé. Vamos a dejarlo a Lucio que se luzca. Las Bahamas viene del Bajamar. La palabra español, bajamar, porque las islas tienen tan poca altura que solo se veían cuando la marea estaba baja. Ah, mira usted. De bajamar viene Bahamas. Es como una deformación de la como palabra. Como una deformación de la palabra. El punto más alto del país no podemos decir montaña, porque no sería una montaña. Es una elevación que hay en la tierra de 63 metros de altura. ¿Qué más le gustaría saber, la Lupita, de las Bahamas? Y estoy viendo aquí que tienen una bandera como muy especial. La bandera es especial, es muy bonita la bandera. Tiene un triángulo negro, la bandera. Todo aquel que pueda divisar la bandera de las Bahamas en este momento, tiene un triángulo negro que apunta hacia el centro de la bandera. El triángulo está ubicado del lado que uno la izaría, podemos decir. El color negro significa que representa el vigor y la fuerza del pueblo unido de las Bahamas. Ajá. Y que apunta hacia el centro, no es casual, porque representa la determinación del pueblo de las Bahamas para desarrollar los recursos naturales, los ricos recursos del sol y del mar, simbolizados con los colores oro y agua marina. Ahí va, Lupita, hoy aprobó Lucio su pregunta. Hoy está, sí, hoy se ve que estudió bien. Hoy estudió para hoy. ¿Qué de otros datos podemos compartir de las Bahamas? Datos con, no sé, Tiene un poco más de 300.000 habitantes. El 82% es de raza negra y el 15% es de raza blanca, si podemos decir raza, ¿no? Preferentemente, no, pero no importa. Un poco de modé. Ahí va. La economía de las Bahamas, uno piensa en las Bahamas, piensa en los viajes, piensa en los cruceros. Turismo. El turismo a pleno. El turismo representa el 60% del PBI del país y emplea directamente o indirectamente a la mitad de la mano de obra del archipiélago, de la mano de obra activa, y el 80% de los turistas provienen de los Estados Unidos. De Gringolandia, mira. Gringolandia, así que para las Bahamas es importante, ¿no? Por lo menos que Estados Unidos no esté en crisis, porque, atención, es uno de los pocos países que limita con Estados Unidos. Uno dice, Estados Unidos limita con Canadá y con México. Ajá. Bueno, limita con las Bahamas también, porque está a escasos kilómetros del mar y por las aguas marítimas, por el límite marítimo, tiene frontera con los Estados Unidos. Digamos que es la alberca trasera o la pileta trasera de Estados Unidos. Claro. Bien, me gustó el término, Lupita, ¿eh? Un dato que no podemos dejar pasar. Este 10 de mayo hay elecciones en las Bahamas. Ajá. Uno, conocemos poco al país, bueno, imagínense lo poco que sabremos, que muy poco sabíamos que mañana hay elecciones. Sí, no sale en ningún medio. Así que aquí tenemos al sur de Río Bravo, no solamente la historia, el contexto, los datos de las Bahamas, sino también la actualidad electoral. ¿Qué pasa entonces este miércoles en las Bahamas? ¿Tiene algún dato ahí de...? Hay tres partidos políticos tradicionales en las Bahamas: el Partido Liberal Progresista, el Movimiento Nacional Libre y la Alianza Nacional Democrática. El Partido Liberal y el Movimiento Nacional gobiernan, se traspasan el poder desde la independencia en 1973. Y este miércoles 10 de mayo habrá elecciones. El actual primer ministro es Perry Christie, del Partido Liberal, que ganó las elecciones, ganó las últimas elecciones por muy escaso margen, y llega con ciertos problemas a las elecciones. Va a intentar reelegirse. Así es, porque se peleó con la Iglesia Católica. Ajá. Y hay mucho poder tiene la iglesia en la isla, en las islas de las Bahamas, porque Christie dijo, después de haber ganado, que ni Dios me va a parar. La iglesia salió a acusarlo de mentiroso y de decir blasfemias, por lo cual en las elecciones de las Bahamas va a haber que estar atento, ¿no?, a esta disputa entre Perry Christie, del Partido Liberal Progresista, y la Iglesia Católica. No tiene la bendición ahí del clero. Igual yo me había imaginado que había sido algo un poco más importante realmente. Le tenía esperanzas al Christie, pero ya la verdad que si solo por eso se peleó con la Iglesia Católica. Se ha peleado por eso. Y ante el temor de la oposición de que haya un posible fraude, la Comunidad del Caribe, CARICOM, y la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y los propios Estados Unidos ya enviaron sus observadores internacionales para que salga todo correctamente. Bueno, veremos la semana que viene qué pasó en la jornada electoral en las Bahamas. Mientras tanto, Lucio, vamos a acompañar todos estos datos con un poquito de música. Lupita tiene ganas de bailar música de las Bahamas, yo también. ¿Te digo el último dato? Sí, ahora igual volvemos a continuar con los datos que... No sé si es algo urgente que quiera resolver, no, ahí. Capaz viajás a las Bahamas. Lo dejamos ahí en suspenso. Y un poquito de música de las Bahamas. Música tradicional, ¿no? Vamos a escucharla. Escuchamos la música tradicional de las Bahamas, el ritmo conocido en el Caribe, el calipso. Ahí va, unos tamborcitos. A mover las caderas, ¿no? Yo ya estoy entrando en calor, Gerard. Un carnaval muy poderoso tiene las Bahamas. No solo playas. Cantan en inglés, ¿no? Me imagino. Claro, el idioma oficial es el inglés, sí. Ahí va. Y se independizó, no sé... En 1973. En el 73 se independizó de la colonia... Inglesa. Inglesa. Bueno, ahí está, Calypso de las Bahamas. ¿Lo escuchamos un ratito? Me están haciendo competencia aquí porque yo vi unos movimientos de caderas de Álvaro y de Agustín que ya me están dejando, pero en segundo lugar. Acabo de descubrir que Agustín tiene caderas. Impresionante. Ajá, así es. No solo con el mate y el termo ahí haciendo unos pasitos dobles, muy interesante, la verdad. Sí. Sonaba como música tradicional de hace unos años, ¿no? Acá. El vinilo. Álvaro puso el vinilo literalmente. En la bandeja y lo estábamos aquí. Nos remontamos a las raíces del pueblo de las Bahamas para escuchar música. Muy bien, me gusta. Las Bahamas, hoy las conocimos. Tenemos algunos datos para complementar. ¿De qué va las Bahamas? Si alguno viaja a las Bahamas, tiene la suerte de viajar, quizás se encuentre con Johnny Depp, Eddie Murphy o hasta con Shakira, porque son algunos de los multimillonarios que han comprado islas. Tienen su propia isla. Johnny Depp, Shakira, como decíamos, han puesto un billete arriba de la mesa y se han comprado una islita para cuando están cansados de Hollywood, de Estados Unidos, de la televisión, se van a descansar a las Bahamas. Bueno, yo no quería decir nada porque quizás se veía un poco soberbio, pero bueno, yo también tengo mi isla allá, una de las islas. Yo los voy a invitar, igual lo prometo, los voy a invitar. Está muy bien. Yo iba a criticar a la gente que tiene islas, pero bueno, Lupita acá tiene una suya. Seguro que igual se la ganó en buena fe. Chiquita y no siempre está por sobre el nivel del mar, pero sí, me la regaló un gran amigo. Ah, entonces capaz que va si está hundida. Y tenemos que ver el pronóstico primero. Está muy bien. Algún día viajaremos a las Bahamas a visitar la isla de Lupita. Pasábamos y viajábamos por nuestro Caribe latinoamericano. Y del Caribe volvemos al sur, del sur de la patria grande, nos venimos a estas tierras para hablar de un tema mucho menos simpático y entretenido, pero imprescindible para abordar en esta realidad que vive nuestra castigada América Latina y el Caribe. Van saltando todos los charcos del dolor que sangró, desparramando fe. Las Madres del Amor las homenajeábamos la semana pasada y hablábamos de los 40 años, de las Madres de Plaza de Mayo luchando y protestando ahí, reclamando en la histórica plaza frente a la Casa de Gobierno Argentina por los hijos e hijas desaparecidos. No nos imaginábamos lo que iba a pasar unos días después con esta bochornosa, repudiable decisión de la Corte Suprema Argentina de aplicar la ley 24.390, conocida como la 2x1, que le reduce el cómputo de la prisión a un genocida, a un condenado por lesa humanidad, Luis Muña, y que le computa la mitad, ¿no?, de la condena, en síntesis, un beneficio para un genocida que abre la puerta para otros condenados por delitos de lesa humanidad. Sí, es la ley, esta ley aprobada, este beneficio que le entregó la Corte Suprema de la Nación Argentina al genocida Luis Muña, alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido 2/3 de su condena. Totalmente repudiable, por donde se lo mire, a esta decisión de la Corte Suprema. Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la propia ONU repudiaron la decisión de la Corte Suprema y llamaron a rever esta decisión, porque los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes y no se les pueden aplicar los mismos beneficios. Por eso hoy el Congreso argentino está debatiendo un proyecto para realizarle juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por esta decisión, decíamos, repudiable por todos los organismos de derechos humanos y por todo el campo popular argentino, por gran parte de la sociedad, por este retroceso tan grande en materia de derechos humanos, ¿no? Que abre la puerta, decíamos, a la posibilidad de que otros genocidas puedan también ser beneficiados. El gobierno al principio trató a bancar, ¿no? A sostener esta decisión de la Corte. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, al principio dijo: estoy de acuerdo con esta decisión de la Corte si el fallo se ajusta a la ley. O sea, hay que ser respetuoso del fallo de la justicia, decía el propio secretario de Derechos Humanos. Una decisión que se enmarca en un contexto político en el cual desde el gobierno también se viene impulsando este retroceso en los derechos humanos, en lo que tiene que ver con también el pedido de la Iglesia, ¿no? Este llamado a la reconciliación que hizo unos días atrás del fallo el clero, la jerarquía eclesiástica de la Argentina, y algunas otras informaciones que también tienen que ver con coletazos, ¿no?, de esta decisión. Sí, en las últimas horas se conoció que, por ejemplo, el genocida responsable del conocido circuito Camps que circuló y que funcionó en la provincia de Buenos Aires, Miguel Echecolás, sospechoso y sospechado por la segunda desaparición de Jorge Julio López, pidió este beneficio el 2x1. También lo ha solicitado el cura Von Bernich, que sigue dando misas en la cárcel donde está detenido y preso desde hace años. Ambos genocidas han solicitado este beneficio. Y hay que enmarcar esta decisión de la justicia en lo que fue una nota publicada por el diario Clarín, el gran multimedio argentino, que dijo y que calificó a los represores encarcelados como ex-represores. Esta sí, nota... los medios también están volviendo a poner de moda este término, como si un represor deja de serlo, un dictador deja de serlo. Ex-represores. La complicidad de los medios, hoy también en la editorial bochornosa del diario La Nación, emblema de la oligarquía, también en sintonía con esta decisión de la Corte. El repudio de todos los organismos de derechos humanos que van a estar movilizándose mañana con buena parte de la sociedad argentina, en voz de Estela de Carlotto, titular de Las Abuelas de Plaza de Mayo, que leía este extracto del comunicado conjunto de los organismos a propósito de este fallo de la Corte Suprema Argentina. Manifestamos el enérgico repudio a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el 2x1, una norma vigente solo entre 1994 y 2001. La reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír. Para el pueblo, el mensaje claro es: esto no nos afecta a nosotros, que ya estamos afectadas hace 40 años. Afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite. Con otra forma, pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. Van saltando todos los charcos. Estela Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, la voz también de toda una buena parte del pueblo argentino repudiando este fallo de la Corte que ni más ni menos que abre la puerta a la impunidad a los genocidas de la última dictadura militar. Así que, ¿qué vamos a estar haciendo, Lupita, por estas horas? Vamos a estar todos muy movilizados, ganando las calles, porque la verdad que muchos de nosotros pensábamos que ya no íbamos a tener que estar discutiendo lo que es un crimen de lesa humanidad y qué beneficios y qué garantías puede llegar a tener un genocida. Por esto, este miércoles vamos a estar todos en Plaza de Mayo con un pañuelo blanco. ¿Ya tiene su pañuelo, Lupita? Claramente, sí. ¿Usted, Lucio? También, ya lo tengo preparado. Ahí va, todos y todas con pañuelos a la Plaza de Mayo. Pañuelos blancos en el cuello, el símbolo de las madres de Plaza de Mayo.

150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, el suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Amor. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria oculta está mata a los pueblos que la callan y no la dejan volar. Libre como el viento y no la dejan volar. Libre como el viento. Ya regresa al sur del Río Bravo. En el aire, FM 106.3. Nació en Minneapolis, Minnesota. Me encanta decir Minnesota. Vamos a revolver su intimidad. Y arriba la radio y las radios comunitarias, así que vamos arriba. Este miércoles nuestra programación es estar en la calle. No al 2x1 a los genocidas. No al 2x1 a los genocidas. Todos y todas a la calle para repudiar la impunidad. Marchamos a Plaza de Mayo. Radionauta, FM 106.3. Decimos no al 2x1 a los genocidas. Radionauta, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Arrancó nomás, arrancó el tercer bloque, la última hora del programa, la última hora para enterarte de todo lo que pasó en América Latina y en saber un poquito más, reflexionar un poquito más sobre los géneros, sobre estos géneros y también, ¿por qué no?, conocer una nueva banda. Así es, porque en breve se viene a buscar en la sugerencia musical, ya están revoloteando las mariposas de nuestra América. Y también vamos a tener alguna información más mientras seguimos moviendo los hombritos y en un rato vamos a seguir moviendo las caderas, ¿no? Una marca indispensable de este espacio. Yo me voy del programa y voy a correr tres vueltas al parque porque me queda mucha energía después de mover tanto el cuerpo. Lucio ya está mejorando con el nivel de salsa. Sí, sigo mejorando, pero no me animo todavía. No importa, lo importante es la actitud. Me da un poco de pudor ante semejantes maestros. Desplegar mi ignorancia en el tema. Donde bailan muy bien salsa y donde están pasando cosas muy importantes para nuestra región, seguimos de cerca, seguimos muy pendientes de la realidad de lo que está pasando en la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela. Bien, nos metemos en lo que ha dejado una semana más de tensión política y ofensiva desde la mediática internacional y diplomática y también desde el intento de insurrección por parte de algunos sectores de la derecha venezolana. Lo más importante tiene que ver con que ha empezado a caminar este proceso de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Comenzaron a darse las primeras reuniones, los primeros encuentros, los primeros debates de esta iniciativa que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro de someter al pueblo, al poder popular, a que discuta esta reforma, este ajuste a la constitución bolivariana y reencauzar algunas cuestiones del destino del país. Sí, este domingo las mujeres organizadas, estudiantes, cultores y artistas participaron en los debates con la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio de Miraflores con el fin de discutir y elevar propuestas de todos los sectores del poder popular al órgano deliberante de la nueva constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro. Distintos sectores de la sociedad venezolana se sumaron a la Asamblea Constituyente, menos un sector de la derecha, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, que fue invitada a una reunión el lunes pasado con la Comisión Presidencial para la Constituyente, pero dijeron que no van a participar, no van a participar de esta asamblea ilegal, como la tildó el dirigente opositor Enrique Capriles de fraudulenta, por lo cual anunciaron que no serán parte de la misma. Escuchamos a Capriles, gobernador del estado Miranda, una de las caras visibles de la oposición venezolana. Eso no es una constituyente. Mal podríamos nosotros ir a un proceso absolutamente fraudulento que estos personajes que no quieren someterse al escrutinio popular se inventaron un proceso que no está en la Constitución. La Unidad Democrática. No vamos a ir mañana al Palacio de Miraflores. Venezuela. Corre mi alma en mis venas. Bueno, Capriles, uno de los dirigentes de la MUD venezolana, que rechazó ser parte de este diálogo nacional. Algunos partidos chiquitos de la oposición sí se sumaron al debate. Unos 17 partidos menores de oposición venezolana participaron de un encuentro con Elías Jaua, con el presidente de esta comisión para la constituyente, pero la gran parte y los sectores mayoritarios de la derecha venezolana rechazaron y no participaron de esta iniciativa del gobierno. Sí, los que criticaron también la Asamblea Constituyente es la institución de la Iglesia, la jerarquía eclesiástica del país, y Nicolás Maduro le repudió la decisión de parte de la Iglesia del país caribeño y dijo que no hay golpe de Estado que ellos no santifiquen. Fuerte mensaje de Maduro, como nos tiene acostumbrados. Y como nos tiene acostumbrado también la jerarquía eclesiástica venezolana también, alineada siempre a la derecha, también partícipe durante el golpe de 2002 y ahora también haciendo lo mismo en este intento desestabilizador de esta era. Vamos a escuchar el llamado a Maduro al diálogo. Sigue intentando buscar los caminos hacia la paz el gobierno venezolano, sigue intentando convocar de esta manera al diálogo a la oposición venezolana. Compatriota, ¿qué otro camino nos queda? Rendirnos ante los violentos, dejar que tomen todas las calles e impongan bandas criminales, el miedo y el terror frente al pueblo noble que quiere vivir, trabajar, educar a sus hijos. Yo te llamo, compatriota, desde mi corazón te llamo y te convoco a que te incorpores al proceso popular constituyente y hagamos de la Asamblea Nacional Constituyente el espacio del encuentro, del diálogo, de la paz, de las soluciones compartidas. Venezuela. Bien, Maduro llamando al diálogo y mientras el gobierno intenta buscarle, bajar los decibeles, bajar la tensión política, buena parte de estos grupos violentos siguen en las calles generando estas acciones de estos focos de violencia callejera, siguen causando destrozos en instituciones públicas, hospitales, escuelas, bueno, también en medios de transporte. Sigue el tefoquismo violento que no sale en los medios de comunicación, pero que queremos traer a colación. Y también sigue la ofensiva internacional, la presión diplomática. En este caso, un nuevo actor que, no nuevo, pero que vuelve a estar ahí en el centro de la escena. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, criticó la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro y dijo, por ejemplo, que reconozco que Venezuela nos ayudó muchísimo en el proceso de paz, pero tengo mis diferencias. No es la salida adecuada. Nosotros hemos dicho claramente que lo que se requiere, primero, es un calendario electoral. Segundo, es que se respete a la Asamblea Legislativa, que se le devuelvan sus poderes, es decir, que se cumpla la Constitución y que dentro de ese espíritu se inicie un proceso para liberar los presos políticos. Esa ha sido la posición de Colombia, la posición de los 14 países que hemos ha actuado en coordinación. Esa ha sido la posición del Vaticano, ha sido la posición del Santo Padre, y seguiremos insistiendo en que esa es la solución. Venezuela. Bien, Santos demostrando nuevamente su espíritu injerencista en Venezuela. Venezuela rechazó esta campaña de agresión desde Colombia, según el comunicado de la Cancillería venezolana. Así están las cosas en Venezuela, y Lupita, le veo con muchas ganas, la veo con muchas ganas de decirle algo al amigo no tan santo. Yo diría, querido Juan Manuel, que bien que te puedes ocupar de tus propios asuntos, porque bien que tienes ahí tus problemitas que arreglar. Así que más bien que te quedes ahí quietecito en Colombia arreglando tus asuntos, porque ya con eso tendrías bastante, ¿verdad? Esto fue para vos, Juan Manuel Santos, te lo dijo nuestra latinoamericanóloga, la querida María Guadalupe Jennifer López Cuellar, pero todos las conocemos como... Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, bailas esta cumbia que es... Lupita tiene los brazos en jarra, se están mordiendo el labio inferior... Está indignada, me parece. Está ofuscada. Porque enojadísima. Estoy enojada, estoy eso. Enojada. Ajá. Estoy enojada. La verdad me han hecho enojar. Porque ya, yo venía tranquila, pero ya Santos me hizo enojar y me acordé de lo del 2x1 y me enojé más todavía. Así Lupita que está indignada. El 2x1 argentino. El 2x1 argentino. De la corte, de la decisión del fallo de la corte. De la Corte Suprema Argentina, que va a recortar las penas de los genocidas. ¿Y saben qué? ¿Por qué me da bronca? ¿Saben por qué me enoja? Porque la derecha siempre hace lo mismo. Si hay algo bueno, un símbolo bueno, la derecha lo toma y lo ensucia, lo embarra, lo enloda, lo vuelve algo horrible. ¿Cuántos espectáculos ahora no pueden promocionar un 2x1 porque se ve como algo horrible? Claro, ya la palestra del 2x1 queda cierto, como... El 2x1 ya es feo. Ajá. Un supermercado te dice 2x1, no, yo no voy. No quiero hacer nada con el 2x1. No quieres. Bueno, pues... Nos robaron el 2x1. Nos robaron el 2x1. Y no nos van a dar el 4x1. Y no nos van a dar el 4x1, ni el 5x2, ni nada. Porque la derecha no da nada. A la derecha se le arrancan las cosas, señores. Y por eso vamos a recuperar nuestro 2x1. Lo vamos a reivindicar. ¿Tiene alguna propuesta, alguna iniciativa concreta? Lupita, sí. ¿Protesta con propuesta? Yo protesto con propuesto... Pero bien. No, rima, pero... Pero va, me encantó, sí. Y voy a proponer... Proponga. Voy a proponer un hashtag, un numeral, una tendencia en redes sociales, una campaña por los 2x1 justos. Ojo, me gusta. Ahí va. Que todos estos sectores de la derecha que nos han quitado lo nuestro, que nos han pisoteado durante todos estos tiempos, nos van a tener que devolver. Por ajá. Cada cosa que hicieron, nos van a tener que devolver dos cosas. Y ya te digo, mira, por cada dólar estadounidense financista de dictaduras latinoamericanas, agárrense bien, Estados Unidos, a nos ver. Van a tener que dar ajá. $2 para escuelas, centros culturales, radios comunitarias. Por cada año de colonización española, nos van a tener que dar dos, nos van a tener que promover dos maestros indígenas por cada escuela. Me gusta. Ahí va. Me gusta. Dos por uno ahí. Por cada... la colonización. Por cada año pasado bajo regímenes antidemocráticos, y incluye los actuales, nos van a tener que dar 2 días de fiesta. Lo van a tener que poner dólar por dólar para bancar nuestra fiesta. Todo pago. Seguimos con las propuestas de los 2x1 de Lupita. ¿Qué más? A ver. Por cada frase ignorante del presidente Macri o del presidente Peña Nieto, nos van a tener que financiar 2 nuevos libros. Libros como el que tengo aquí. Ajá. Que después voy a hablar un poquito de eso. Bien. Por cada juez cómplice, cada juez que se cree que puede estar hasta que se mueran las Cortes Supremas, vamos a tener que lograr que 2 personas abandonen la carrera de derecho y vayan a cumplir sus sueños. Está bien. Los jueces también a la picota. Todo. Y por cada congresista corrupto, 2 aumentos de sueldo a todos los trabajadores. Esa me gustó. Esa me gustó. Ese 2x1 va bien. Ese 2x1 lo tomo. Y les propongo a todos los que nos están escuchando momento, y nos escucharán. Un momento, bájame la cortina. Les propongo a todos que se metan en sus redes sociales y nos propongan qué 2x1 le arrancarían a la derecha. Porque que le quede bien clarito a todos. Estos son los 2x1 que el pueblo quiere. Y ahora sí, van a ver todos. todos los de derecha. 2x1, señores. 2x1. Lupita, Lupita. Ay, Lupita. Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa. Baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita. Baila, Lupita. Sí, Lupita. Baila, Lupita. Baila, Lupita. Ahí tenés, Lupita no deja títere con cabeza, se metió con los jueces, con los congresistas, con las empresas transnacionales, con los gobernantes, con todos, no dejó a nadie. Con toda la derecha, vida y por haber. Sí, llamémosla a Lupita que se fue corriendo indignada, vuelva. Ahí va. Perdón, es que me agité un poco porque corrí 2 cuadras por cada sentimiento negativo que tuve y estoy un poco agitada, discúlpenme. Bueno, vamos a relajar después de este momento complicado, vamos a bajar los decibeles, en un ratito ya empieza a revolotear las mariposas y se viene el momento artístico, ¿no? El momento musical. Sí, por favor, Agustín, dame un poco de música para calmar a mi fiera. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. ¿Cómo anda, Agus? Muy bien, muy relajado con esta musiquita muy linda. Me encantó este tema, lo encontré y lo tenía que poner a comparación de los otros, que me parece que había las opciones. La melodía Bob Marleyana es inconfundible. Dejémosla unos segunditos más. Ideal, ¿no, Lupita? Para bajar un cambio. Sí, ya estoy mucho mejor aquí moviendo la cabeza con Vicky, con Álvaro. Ahora sí, Bob Marley, gracias por tus buenas vibras. Se está poniendo humeante acá al sur del Río Bravo. Agus, ¿qué estamos escuchando, además de ser una versión del gran Bob? Estamos escuchando El Club de Toby, así se llama este conjunto musical, un cuarteto que, como escuchamos ahí de fondo, está integrado por, más que nada, instrumentos musicales de la música clásica, lo que sería, ¿no? 2 violines, un violonchelo y una viola, que para lo que están tocando ahora me parece que han hecho una pequeña modificación y han introducido una guitarra y han cambiado la viola. O sea, puras cuerdas. Puras cuerdas. Todo instrumento de cuerdas con un montón de versiones populares, podríamos decir, de música, de canciones populares, muy conocidas. Como es el ejemplo este de la de Bob Marley, tienen otras, por ejemplo, como Come Together, de los Beatles. Un montón de canciones reversionadas con este tipo de instrumento, que la verdad que queda hermoso. Ninguna la cantan. Todo instrumental, exactamente. Y ellos son de Uruguay. De Montevideo empezaron a tocar con estos mismos instrumentos en lo que sería la peatonal Sarandí. No sé si alguno de ustedes conoce por allá. Yo no he andado. No he tenido la suerte. Ya no va a llevar. Conozco Sarandí, provincia de Buenos Aires. Claro. No Montevideo. Está Arsenal. Claro. Lupita nos va a llevar a Uruguay algún día. Sí, por supuesto, porque bueno, tengo una prima que tiene una cabaña ahí en Colonia, así que podemos ir todos juntos. Que Agustín viaja mucho, por eso. Sí, pero con Lupita tenemos hospedaje en todos lados. Agus, ¿qué más decimos del Club de Toby? Bueno, el Club de Toby, como decía recién, en el 96 más o menos empezó a tocar ahí en la peatonal Sarandí, en Montevideo. Y en el 2000 como que termina de consolidarse esa formación del principio y empiezan a hacer unas primeras presentaciones por ahí entre el 2000 y el 2002. Hacen un par de presentaciones y en una de ellas, en vivo, en un recital junto a Gustavo Pena, que ya ha fallecido, un el músico. Príncipe. El príncipe. El príncipe, músico uruguayo. Junto a él grabaron su primer disco que llamaron El Recital, que era junto al príncipe. Después, ya por 2003. Editan el segundo disco, Anselmo, que lo editan en Uruguay y hacen presentaciones en Montevideo y en distintos lugares del interior del país. Después también lo vienen a editar acá también a Argentina y se presenta en Buenos Aires y en Córdoba. después de eso, se siguen yendo para arriba en el 2005, tocan en el Cosquín Rock, acá en Argentina, uno de los festivales más grandes de rock que hay, en Córdoba, que siempre es en Córdoba, ¿no? El Cosquín Rock, vale aclarar, y toca como telonero de Charly García. Y ese mismo año también editan Aldorio, que es otro disco. Después sigue pasando, en el 2006, otra vez hacen el Cosquín Rock, pero como telonero de Sky. Ajá. Que pronto vamos a escuchar una canción de Sky para cerrar la columna. De Sky y el Indio, ¿no? No lo podemos dejar de nombrar. Y en el 2007 ya sacan su tercer disco, Marimbondo. Y pasando ya para el 2008, empiezan a hacer una gran gira, sobre todo en Argentina. Se ve que pegan mucho la onda. Pero tocaron en todos lados. Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba y hasta el Chaco se metieron. Después, su último disco se llama Tobismo, que lo graban en San Luis, aquí en Argentina también. Después lo lanzan en Montevideo y hacen recorridos por distintos lugares del interior en Uruguay. Y así podríamos seguir hasta la actualidad nombrando la cantidad de lugares donde tocaron. Y la verdad, han recibido premios. Eso también lo podríamos comentar en el 2011 como mejor grupo instrumental. También participaron en Cuba de la Semana de la Cultura Uruguaya en La Habana. Impresionante. Mira usted. Andaría con los muchachos. Ajá. Me gusta mucho así estas nuevas versiones, ¿no? Uno siempre conoce los temas, los tiene ya sabidos y de pronto vienen unos cuatro uruguayos a pura cuerda y te cambian la visión. Impresionante. Club de Toby, ¿algo que le haya quedado en el tintero o nos vamos a escuchar un temazo para cerrar la sugerencia musical? No, prefiero que escuchemos esa canción. La quiero escuchar. Una que sabemos todos, por lo menos acá en la Argentina. ¿Vas a cantar, no? No, porque es instrumental, claro. En este caso, pero vamos a escuchar. Podrías ponerle la voz vos. Claro, no. Podrías ofrecerte si como Tupac cantante. Álvaro me deja el micrófono abierto, no vamos a tiente. Ver, vamos a ver, están tentando las fieras. Nos vamos con el Club de Toby, un clásico de clásicos, ¿no? La Bestia Pop, de Indio Solari y Sky Bellini, son como decía. Un tema emblemático de Los Redondos, o Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en una versión muy particular, ¿no? Instrumental, con puras cuerdas. La Bestia Pop con El Club de Toby. Thank you.

por nuestras redes sociales. Fiestas al sur del Río Bravo. Pero bueno, Vicky, seguramente no nos toque hablar de fiestas, ni alegrías, ni celebraciones en esta columna de géneros. ¿Hacia dónde nos vas a llevar? Bueno, un poco y un poco. Vamos a intentar sacar algo, ¿no? Siempre la potencia de alguna de las cosas que estos hechos horribles que siguen sucediendo en todo el mundo nos pueden quizás habilitar, si se quiere. Bueno, vamos a México porque el pasado 3 de mayo apareció el cuerpo de una joven de 22 años en una cabina de teléfono en el campo universitario de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Una de las principales universidades de América Latina. Exactamente, exactamente. Ese tenor tiene lugar, digamos. Y lo que ocurrió, digamos, de ahí en más, al otro día, no se sabía bien quién era. Un grupo de amigas, por ejemplo, de esta joven, que su nombre es Lesbi Berlín Rivera Osorio, había empezado a organizarse para buscarla, ¿no? Con tantas desapariciones que hay en aquel país, para ver cómo hacían para dar con ella. La cuestión es que, por ejemplo, entre las cosas que fueron ocurriendo, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México salió a tuitear características de la vida de Lesbi cuando se pudo ubicar de quién se trataba, y de hecho lo que hicieron fue justificar algo de esto diciendo que ella se drogaba, que tomaba alcohol, que hasta dijeron que se había suicidado, ¿no? Cuando después de las pericias y además por cómo habían encontrado, no iba por ese lado la cuestión. Sí, un caso más de responsabilizar a la víctima. Exactamente, exactamente. Ahora, por esto decía, ¿qué posibilitó esto? ¿A qué llevó todo esto? Que es algo que viene pasando para mí, que podemos ver en el grupo de mujeres, en la organización de mujeres y los feminismos. Una chica de México que se llama María José, en Twitter, empezó un hashtag que se llamó si me matan. A ver, espérate que te lo digo bien porque... si me matan, y la idea era continuar diciendo qué dirían, ¿no? Por esto de lo que salió la Procuraduría, un poco para burlarse y para evidenciar la cuestión misógina y la forma de justificar y de responsabilizar a las víctimas. Le escribí a esta chica para ver nada, que nos cuente un poco. La idea era por ahí si nos podías comentar cómo había salido, si pertenecía a una organización de mujeres o cómo venía la cuestión. Me contó que ella se le ocurrió con un grupo de amigos y que la empezaron a circular y tomó esta dimensión que tomó, ¿no? Y que la verdad fue muy importante porque sirvió un poco, o instaló esta cuestión de cómo se culpabiliza a las mujeres ante situaciones o cómo, ¿no? Y además la misoginia que tiene poder judicial, no solo allá, sino en todos lados. Así que estaba buenísimo, esto me pareció como que estaba bueno para pensar la potencia de la organización colectiva ante estas situaciones, ¿no? Eso hizo que tuviera que salir la Procuraduría a desmentirse, a pedir perdón, y digo, pedir perdón en un lugar en donde, por ejemplo, los datos dicen que hay cantidad de feminicidios todo el tiempo, ¿no? Digamos que no se avanzan las búsquedas, hay muchas organizaciones de mujeres en México por las ciudades para visibilizar la cantidad de ausencias de niñas y de mujeres. Entonces, me parecía que nada, además lo que comentaba esta chica, María José, es que le parecía ya importante ahora levantar el comunicado de la familia de Lesbi, ¿no? Que lo que dice es que por favor se diga su nombre completo, por eso arrancábamos mencionando que es Lesbi Berlín Rivera Osorio. Que también se visibilice el lugar de la universidad, porque no, en principio no entregaban, por ejemplo, la información de las cámaras, no salían a apoyar los pedidos de justicia, se quedaron un poco en silencio al inicio. Y desde el minuto cero la organización de mujeres estuvo adentro de la facultad, de la universidad, en ese campus universitario. De hecho pasó también lo que suele ocurrir, por ejemplo, en Argentina, que estamos bastante acostumbradas a las mujeres, que luego, por ejemplo, de los encuentros de mujeres hay pintadas en las paredes o cuando hay manifestaciones hay pintadas. Bueno, también la comunidad, alguna parte de ella, salió en México a señalar lo que había pasado con el espacio público en esas manifestaciones. Hoy se está haciendo un acampe, por ejemplo, también en denuncia de esta situación y para visibilizarlo. Entonces me parecía interesante para pensar estas otras aristas que estas situaciones habilitan, por ejemplo, la violencia que hay en las universidades, ¿no? Y cómo no están preparadas o cómo no pueden ver y no se diseñan políticas que aporten para visibilizar la violencia al interior de estas instituciones, ¿no? Y muchas veces uno pensando que las universidades son faros, por decirlo de una manera, lugares donde hay una reflexión más profunda, más presente, y sin embargo, cuando pasan las cosas, no hay protocolos, no hay maneras, bueno, no hay respuestas. Increíblemente la UNAM, le cambio, se me confunde con una universidad argentina, la UNAM tiene un protocolo que es para ante situaciones de violencia sexual. Relevando algo de esta información, lo que encontré es que hay varios, ahora vamos a compartir algunos números, pero que van por el lado de la violencia sexual. No hay algo que sea de prevención de la violencia hacia las mujeres en general, de género en general, ¿no? Y un poco para pensar algo más sobre esta arista, ¿no?, que tiene las formas de violencia que padecemos las mujeres todos los días. En México, por ejemplo, dijeron que la violencia contra las mujeres llegó a la UNAM, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿recién llegó o recién la están pudiendo reconocer, ¿no? Porque claro, digo, ahí también cuando uno dice, ay, bueno, ahora, bueno, no, ahora no, esto viene... Ahora lo decimos, exacto, ahora lo, ¿no?, mostramos. Exacto. Y también visibiliza esto, ¿no?, la falta de acciones al interior de las universidades, como decíamos, y quería traer un pequeño audio... Perdón, porque hace poco la Universidad Nacional de Quilmes, acá en Buenos Aires, Argentina, se presentó un programa contra la violencia de género con un protocolo al respecto, ¿no? Que en Argentina podemos contar que ya hay 14 lugares que cuentan con un protocolo que va en ese sentido, que se armó una red interuniversitaria para promover esa creación al interior de las facultades y de las universidades de este país, que... Ahora se encuentra, por ejemplo, con 14 lugares más todavía trabajando para avanzar en este sentido, ¿no? Entonces ahora lo que les quería compartir es un audio de Dora Barrancos, que es una investigadora, directora en el CONICET, ¿no?, argentina, muy reconocida por su trayectoria y su lucha al interior de ese organismo, que sabemos que tiene que ver con otra parte, ¿no?, digamos, con el conocimiento y con otros lugares, pero que aporta también en y mucho al interior de esa institución, de las instituciones formales como la academia o los organismos de investigación. Así que la escuchamos a Dora Barrancos. Ha sido fácil darse cuenta en los organismos que tienen que ver con el conocimiento, con el conocimiento, con el conocimiento. Imaginen ustedes las instituciones que están, por ahí están más lejos de la producción del conocimiento. Sí, las productoras de conocimiento hemos demorado tanto tiempo en este conocimiento fundamental de la violencia, que es la misma que ocurre probablemente en todo y cualquier segmento social. Debemos abolir esa violencia. No lo vamos a hacer, desde luego, ni con el Código Penal en la mano, ni con los códigos de procedimiento. Seguro, la violencia no la vamos a aniquilar con buenos protocolos, que nos quede claro. Pero la podemos sí ayudar con el programa de prevención. Podemos ayudar fuertemente a aniquilar la violencia. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. Bueno, ahí escuchábamos a Dora Barrancos, argentina, investigadora, directora en el CONICET, y que tiene historiadora, tiene mucha trayectoria en los estudios, ¿no?, de género. Y ella lo compartía en el marco de la presentación de un programa y de un protocolo de intervención al interior de una universidad nacional en Argentina, ¿no? Estaba bueno porque en un momento en que nos encontramos, al menos por acá, y que digo, debe ser también que tiene que ver con la región, de una avanzada punitivista ante situaciones de violencia en general, pero también de violencia de género, que también al interior de los movimientos de mujer y de los feminismos lleva los debates, ¿no? Bueno, Rita Segato, una reconocida antropóloga, también ayer estuvo en una presentación acá y ella se reconoce antipunitivista, pero ¿cómo hacer ante estas situaciones, ¿no?, en donde encontramos todos los días cantidad de mujeres asesinadas por manos de varones violentos? ¿Cómo hacer, ¿no? Ahí se plantea una contradicción, o se plantea algo que hace ruido, porque no queremos ir en contra de los garantismos, pero queremos justicia. Bueno, ahí se plantea un tema que también en otro momento por ahí lo podremos profundizar un poco más. Entonces estaba bueno como ella levantaba esto. Bueno, no será con el Código Penal que vamos a terminar con esto. No será tampoco quizás con un programa de prevención, pero va a ayudar, ¿no? Sí, por lo menos para poder dejar sentado que hay un problema. Total. Porque eso es incluso hasta la discusión que se sigue dando de que hay un problema, que hay una población en riesgo, que somos las mujeres, y que hay un victimario, o hay victimarios, que son estos varones violentos, como tú dices, y muchas personas todavía no lo aceptan como un problema social. Es que además, a mí me parece interesante pensar esto. Esos otros protocolos que circulan, que hay en más universidades, ahora vamos a ver si compartimos estos datos, en la región, en Latinoamérica, son contra la violencia sexual. Otra de las intervenciones en esta presentación en la Universidad Nacional de Quilmes, de Vanessa Vázquez Lava, que es una reconocida también investigadora de una de las universidades acá, decía que ahí lo que se había registrado con mayor, digamos, en números, era lo mayoritario, era la violencia simbólica, que era la que no se registra. Porque digo, ahí pensaba, ¿no? Cuando empezamos a hablar de violencia, lo primero que estuvo sancionado, si se quiere, fue la violencia física. Cuando lo previo es la cantidad de violencia psicológica, simbólica, ¿no? Que opera, que lleva a este desenlace, ¿no? Siempre decimos que el machismo no mata de mil formas y el extremo es el femicidio. Entonces, digo, hay tantos lugares que no hay muchos, pero los que tienen protocolos para las violencias sexuales, pero hay que mirar más. Ese es un extremo y hay que prevenir desde antes, ¿no? Vicky, para cerrar, capaz alguna reflexión, obviamente ahí con los números que siempre sirven para visibilizar o dimensionar también esta situación. Hay como muchos factores que se van repitiendo, ¿no? En los casos que vamos analizando hoy, Lesbi, la otra vez lo de Micaela, bueno, las tantas mujeres asesinadas a diario y también violentadas de distintas formas. Obviamente, bueno, la violencia más concreta del varón violento, el rol del Estado claramente y su responsabilidad, pero en este caso vimos cómo desde la justicia, desde la Procuraduría se difundían datos de la vida personal y cómo desde los medios también se desinformaba diciendo que había sido un suicidio, ¿no? Como también la pata judicial y la pata mediática son dos enclaves fundamentales de esta situación, de este sostenimiento de la violencia machista patriarcal. Sí, total, y que digo, se apoyan también en esta violencia simbólica, que los medios, en lugar de poner las voces de las víctimas y de formarse y de reconocer los protocolos que hay también para la construcción de noticias de este estilo, prefieran poner los sensacionalismos que largan algunos medios y prefieran, nada, esto, ¿no? Un procurador, o sea, es un lugar enorme en el que está, y él mismo, bueno, justificando esto, o sea, aquello, es como cuando decimos, las violan porque tienen una pollera corta, no sé. Hay cosas que parece que ya, una piensa que ya no debería, ¿no? Como que ya basta, pero no. Esto sigue pasando acá, sigue pasando a la vuelta de nuestras casas y sí, sin lugar a dudas, se da porque se sostiene por estos otros lugares como la justicia y como los medios que instalan y que sustentan y reproducen esto, ¿no? Así que por ahí esto, ¿no? Contarles que un informe señalaba que de 63 universidades revisadas en América Latina, solo 12 cuentan con protocolos para atender casos de violencia sexual. Digamos, nos falta un montón. Vicky, bueno, nos vuelve a traer la indignación a la mesa, pero necesaria también para seguir la lucha. Sí, total, y también pensar en esto, las reacciones de los movimientos de mujeres y de las mujeres que colectivamente desde una iniciativa individual, porque estos protocolos acá también han tenido que ver con inquietudes de muchas estudiantes en los lugares, ¿no? Entonces, cómo ese pequeño movimiento singular se transforma en una acción colectiva que va a transformar, así que vamos por esa. Sí, es como olas que van rompiendo una detrás de otra, vamos a poder terminar con este sistema. Hermosa Vicky, como siempre, no sé si te quedó algo ahí en el tintero. Ay, me queda tanto siempre. Pero bueno, nada, ya está. Tenemos la excusa para que vuelvas la próxima. O le hacemos un programa entero, yo sí, no tendría sí, ningún sí. problema. Podemos hacer un especial al sur del Río Bravo mariposeado completamente. Vicky, pasaba en Las Mariposas de Nuestra América, gracias por todo. Y gracias por también por alimentarnos el alma y el estómago. Muy ricas las cositas que trajo Vicky en el día de hoy. Y como siempre decimos, cuando se va cerrando este programa, que arranca, que comienza, que tiene su principio, pero que lamentablemente también... Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. No existe eternidad y la columna de Álvaro tampoco va a tener eternidad, pero sí, ya tiene su momento. Este es el primer programa que tiene un operador con columna propia, ¿no? ¿Lupita? Sí, debe ser porque siempre estamos quebrando límites, paradigmas, estereotipos, y aquí está ya Álvaro agarrando el micrófono con su rostro imberbe y está a punto de decirnos qué significa el número 71. ¿Qué pasó? Hay un acople. Ahí se fue la copa. Bueno, se viene la numerología de Tupac Álvaro, programa número 71 que nos depara. Sí, un programa que está terminando mucho mejor de lo que empezó. Lucio, ¿hiciste la tarea? Hice la tarea. Esta para vos es muy fácil, Muy fácil. Tabla periódica. Hagan que se entienda para el resto de la humanidad. Elemento químico de número atómico 71. El elemento químico número 71 es el bromo. No, es el lutecio. Es casi vos. Es mi primo hermano. Es tu primo hermano, sí, el lutecio representado por el símbolo Lu, por supuesto. Estoy en la tabla periódica, me estás diciendo. Sí, mucho más que, estás mucho más cerca que nosotros de la tabla periódica. Otro dato muy interesante del número 71 es que el número 71 se llamaba así, bueno, en realidad era distinto, pero era fue un submarino experimental de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto se llamaba, bueno, en japonés, pero era número 71. Lo construyeron en 1937, se lanzó por primera vez en diciembre del 37 y se desguazó en 1940 después de que, bueno, fue un experimento que falló un poco, pero me pareció un dato muy interesante. En internet hay fotos del número 71, que era este submarino experimental de la Armada Imperial Japonesa. Un dato maravilloso. Uno se pregunta por qué a Tupac Álvaro le suena tan interesante todas esas cosas, pero bueno, cosas del destino. Y también no me dejó afuera la bruja del 71, Tupac Álvaro al final. Sí, quedó afuera, pero bueno, podemos incluirla. Por lo menos no hablé de ningún Pokémon, el Pokémon número 71, que esa información también la sé, pero no la comparto porque no hay muchos fans de Pokémon, me parece, entre los oyentes de Al Sur del Río Bravo. Así es, Lupita, además hablamos de la columna de Tupac Álvaro y volvemos a reivindicar nuestro 2x1, o sea que Tupac Álvaro no solo tiene una sección, sino que tiene otra. Por cada operador, dos secciones, decimos aquí en el sur del Río Bravo, por eso nos va a dar la recomendación cinéfila de la semana. Así es, en este caso nos quedamos en Argentina porque la recomendación cinéfila tiene mucha relación con lo que estuvo ocurriendo estas últimas semanas en Argentina. Me refiero, por supuesto, al 2x1 y voy a recomendar un documental que se encuentra en YouTube para ver, que es un documental muy poco recordado, lamentablemente. La última película de uno de los grandes directores argentinos de todos los tiempos, que es Rodolfo Kun, y es también la primera película que trata sobre la última dictadura argentina. Kun la filmó en España en el año 1983 porque él estaba exiliado. Se llama Todo es ausencia y en casi 2 horas lo que hace es retratar la vida de 5 mujeres cuyas familias fueron desaparecidas por la dictadura, haciendo foco en las madres de Plaza de Mayo, que hacía pocos años que existían, y principalmente en la figura de Eve de Bonafini, que es la última de las 5 madres y la que más tiempo de duración del documental, digamos, ocupa, donde se filma, bueno, ella, digo, hablando largamente, y se filman también las primeras movilizaciones de las madres, una acá en la Plaza Moreno de la Plata cuando se cumplieron los 100 años de la ciudad, que ellas participaron, por supuesto, no reivindicando su lucha en pleno gobierno militar. Bueno, fue filmada para la televisión española, Todo es ausencia, de Rodolfo Kun, año 1983-84, una película muy poco recordada, pero que vale la pena ver. Bien, atinada la sugerencia cinéfila de esta semana. Pasaba Tupac Álvaro, le queda muy bien la afeitación, querido Tupac Álvaro. Muchas gracias. Y el productor general de este espacio, gracias a él podemos recoger testimonios de nuestra América. Y escuchar buena musiquita, Agustín Ducid, salúdanos. Bueno, les dejo un saludo hasta a ustedes y a toda la oyentada hasta la semana que viene, será. Qué serio que es Agustín, ¿eh? Es un chico serio. Es un chico serio. Y quien está ya serio, porque se está volviendo grande, es nuestro querido Lucio. Un placer ser parte de un nuevo programa de Al Sur del Río Bravo. Y déjame, no lo puedo dejar de nombrar, querido Gerardo, déjame felicitarte por el libro que has sacado, la verdad, un verdadero placer. El libro escrito por Gerardo, me vas a tener que disculpar con tu apellido, Salkowitz, y el compañero Pablo Solana. El libro se llama América Latina, huellas y retos del ciclo progresista. Opinan, entre otros, Dilma Rousseff, Pedro Brigger, el analista Tilio Borón, la analista y socióloga Maristela Svampa, el periodista Frei Beto, João Pedro Stedley, demás analistas y periodistas latinoamericanos. Y aquí ya aplaude la tribuna. Bravo, che, nos tenemos que ir, se hizo tarde. Yo quiero decir que ya lo leí y la verdad, imperdible. Recomiendo Palabra de Latinoamericanóloga para todos los que quieran saber qué está pasando y qué debería pasar en América Latina. Lean América Latina, huellas y retos del ciclo progresista. Qué mejor venta que la Lupita. La semana que viene, si hay más tiempo, me hace ahí una entrevista en vivo acá en el programa Lupita. Nos vamos yendo. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Salude, Vicky, por favor. Nos vamos. Y le mando un beso a Vanina, una amiga acá de Argentina que me está escuchando. Y nos vemos en la próxima columna. Será hasta la próxima. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Todo esto, en realidad, es una excusa para invitarte, para desafiarte. A sentir pensarte latino-caribeñamente. Hoy te va a limpiar. Todo tiene su final. Porque todo tiene su final. Todo tiene su final. Echa pa'lante, mamá. Historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.